todo preparado, la cumbia ya va a empezar. El sonido de mi acordeón ya los pondrá a gozar. Todos juntos y en pareja ya se empiezan a formar. Este ritmo pide baile y que nadie quede atrás. Una negra guapachosa moviendo su caderita. El sonar del timbalero ya la rueda se formó. Esta cumbia ya empezó, hay que bailar al ritmo del acordeón, hay que gozar. Esta cumbia ya empezó, hay que bailar al ritmo del acordeón, hay que gozar. Esta cumbia ya empezó, hay que bailar al ritmo del acordeón, hay que gozar. Esta cumbia ya empezó, hay que bailar al ritmo del acordeón, hay que gozar. Al ritmo del acordeón hay que gozar. Esta cumbia ya empezó, hay